de Tronos. ¿Sabéis si? Claro, ¿por qué muere allí por el desierto? No sé, pero espero que lleguemos pronto a alguna parte con sombra, que yo ya no puedo más con estos tacones, ¿eh? Anda, yo con todo esto trato encima. Oh, my. Mira, Galesi, es la ciudad esa, ¿qué nos dijo ese? Ah, rápido, pide permiso a ver si nos dejan pasar. Seguro que tienen vino especiado fresquito para beber. ¡Cajal, qué lindo! Galesi, dice el guardia que nos vayamos. Que no nos abre la puerta, que tienen mucho lío y que el jefe no puede abrir. ¿Cómo que mucho lío? Tiene que salga ahora mismo. Nada, que no, que dice que se acaba de descargar el último porque podcast y que lo que escucha tranquilo sin que lo moleste. ¿Pero qué? Dile que soy Daenerys Targaryen, hija de la tormenta, la madre de dragones, y que exijo que me concedan el paso ahora mismo. ¡Que saca línea! ¡Este que es el Selin! ¡Junta que ya me dejará! ¡Que Lizzy para me dejar ya! Galesi dice que si usted es la madre de los dragones, que le puede chupar los cojones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast. En este capítulo 02 intentaremos desvelar un nuevo porqué. Para ello contamos con nuestros colaboradores habituales, señor Yedelway. Buenas tardes, noches, días a todos. Señor Tiralkir. Hola, buenas noches. Señor Skylar. Hola a todos. Y aprovechando que Xavi fue el último en llegar, dejaremos que presente a nuestro nuevo participante. Pues sí, tenemos un nuevo colaborador en el podcast que se llama Álvaro y bueno, preséntate. Me llamo Álvaro, soy de Cádiz y nada, vi el podcast por internet y me interesó su temática. Aquí estamos, creando un nuevo capítulo. Bienvenido, Álvaro. Vamos a, como siempre, pasamos una promo y empezamos con el episodio. My life seems so misery. Hola, soy Valen. Yo soy Daniel. Tenemos un podcast que está muy bien. Lo grabamos en casa y te queremos invitar a del sofá a la cocina. Del sofá a la cocina. Catamos cine y televisión. Y cocinamos un mogollón. Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el guión. También la canción. Faltalo con melón. Del sofá a la cocina. .com. Y después de esta promo vamos a comentar un poquillo de qué va la temática del podcast. Este podcast se llama Del Sofá a la Cocina, cuya URL es www.delsofalacocina.com. Y es un podcast de series y además hablan de recetas a partes iguales. Es un podcast bastante animado, nada pesado, y desde aquí tiene el Seal of Approval de Yetherway. Sí, es una cosilla que queríamos comentar. Vamos a intentar, a partir de ahora, el señor Yedelway se va a encargar de que las promos que incluyamos en cada capítulo tengan algo que ver o estén relacionadas con la temática que vayamos a tratar en cada episodio. Así que, a partir de ahora, señor Yedelway, eres el dueño y señor de las promos. Exacto. Porque soy el único que tiene tiempo libre para tragársela en clase. Pues vamos a pasar con los comentarios, tweets, correos y todo lo que nos ha llegado este mes. Comentarios, poquito. Ahora, en Twitter y en Facebook, no, se han inundado, ¿eh? Poquitos es mucho, ¿eh? Porque... comentarios ninguno, pero tweets... aburrí. Apuñado. Bueno, Tiral, ¿qué nos han traído este mes? Pues, para empezar, La gente nos ha comentado que el episodio 01 está bastante más organizado que el piloto. Obviamente ya habíamos hablado, ya habíamos rodado entre nosotros, y más confianza. Incluso estaba demasiado organizado, yo creo, que hay veces que nos ceñíamos demasiado al guión, pero bueno. Es probable. Es soltarse, nos tendremos que soltar, acomodarnos y está. Claro, hombre, tenemos... Este es el episodio 02, en cada capítulo intentamos meter una persona nueva, joder, hay que evolucionar un poquito. Bueno, siguiente tweet. Primero es Giovanni Ardila, arroba Geobardila, del podcast Geobardila Podcast, que nos comenta que qué guapa está la promo de Por qué Podcast en el último Apple 5x1. Damos las gracias a Apple 5x1 por ello. Sí, tenemos que corregir una pequeña cosilla. En el episodio 01 nos referíamos a Apple 5x1 como a 5x1, cuando en realidad es Apple 5x1. Venga, pasamos al siguiente tweet. Javier Marín, arroba Mr. Javi, MR Javi Marín, del podcast, el podcast y podcast caramelizado. Comenta que se ha suscrito y por qué podcast, gracias por hacer que el podcast crezca. Pues nada, gracias a ti por comentarnos, señor Javi Marín. Mr. Javi Marín. Sí, es Mr. Es señor por excelencia de las alturas. Seguimos con Raúl del Puente, arroba Doctor Genoma, de la podcastera. Curioso repaso en arroba por qué podcast. ¿Por qué a los famosos guardistas se les dan tan mal o también las redes sociales? Y nos pone el link. También tenemos a Adri quizás Hidalgo, arroba @ Hidalgo, el último fichaje de PodTap y además podcast en No Soy Un Troll, que dice: piloto confuso, realmente no sé qué dirección tendrá el podcast. Charla entre colegas a la espera. Dos gatos expectantes. Sí, nosotros le contestamos que ya vería cómo notaba la diferencia entre el episodio piloto y el 01, y que si no le gustaba, que bueno, le devolvíamos el dinero. A lo cual nos contestó que seguro que sí, que si no nos mandaba a la horda de rumanos a por la pasta. El siguiente tuit es de Kike, arroba 13bicis, del podcast 13 manzanas, y nos comenta: muy bien en este capítulo, y escuchar la canción de Status, genial. Y Kike también, de paso, nos manda un link sobre Julieta Venegas. Sí, que intentó subir un vídeo a YouTube y la bloquearon por infringir el copyright. De ella misma. Eso. Gemasur, arroba Gemasur, de Cotidianos y Trending Podcast, nos dicen: gracias por dedicarme el capítulo 01. No quepo en mí de la emoción y ánimo con el proyecto. Fernando Speed, que es miembro de la organización de la JPod 2013, se me ha jodido el pádel. Comenzaré las tareas del hogar escuchando Por qué Pod, que debo ser otro que usa más Twitter. Sí, más tarde nos volvía a escribir indicándonos que nada, que también se le habían jodido las tareas del hogar porque le acababan de llamar para currar. Así que bueno, por una parte, enhorabuena. Seguimos con David Flores, arroba Gronan, del podcast El Laberinto del Primigenio, el cual nos dice: mucho mejor el episodio 1 que el piloto. No os pisáis, guión estructurado, mejor ritmo. Eso sí, la música que ponéis es cata. Pablo Sierra, arroba Pablo Sierra 1. Muy bien, pero cuidado con el fútbol o la política, es muy delicado. Y David Flores se volvía por ahí a meter en el medio y le contestaba que el delicado era él. Josh Lucas, arroba unrey86, nos decía: descubriendo Por qué Podcast, capítulo 00, capítulo piloto. Estoy escuchando el hashtag. Debería hacerse trending topic, ¿eh? Sí, muy bien, a lo mejor lo conseguimos. Y Raúl del Puente le contestaba: el capítulo 1 es más que entretenido. También nos comentó arroba compae en Twitter: me vais a odiar mucho, gente, pero ¿por qué cuando es una pregunta separado? A responderé junto y sin tilde. Un saludote. Bueno, desde aquí un saludo al señor compae, vecino mío. Y por otro lado, tengo que tirarle de las orejas a Tiral. Y es que cuando, bueno, un poquito a él y a mí, porque cuando indicamos el porqué del mes que viene, lo tenemos escrito con interrogación, pero luego el título del episodio no lleva interrogación, con lo cual el porqué debería estar separado. Pero Tiral lo hace con interrogación, como si fuera una pregunta. No es mi culpa. A ver, yo os indico, ¿por qué? De pregunta es separado y con tilde. Luego, cuando respondes al por qué, es junto y sin tilde. Y el por qué es junto y con tilde. Ahí te he visto. Bueno. Yo es que tenía miedo de decírtelo porque eras el jefe y ya sabes, luego lo cobro. El jefe es el que cobra, o el que saca dinero, y yo con esto no tengo dinero, o sea que... También en la cuenta de Por qué Podcast tuiteamos que Tote King colabora en un podcast, y nos respondía Circo Romano, diciéndonos: pues siempre critica esto, a todos estos por utilizar Twitter para relacionarse con los seguidores. Lo seguiré escuchando igualmente. Y bueno, por último, nos han dedicado en lo que llevamos de mes dos Follow Friday. Por un lado el señor Jordel, compañero mío de la organización de la JPOS 13, y por otro lado nuestro compañero Inter, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Así que nada, muchas gracias a los dos. Le odiamos igualmente, Inter, por no venir hoy. Por supuesto. Bueno, como habéis podido ver en la cuenta de Twitter o en la cuenta de Facebook del podcast, hemos hecho una pequeña encuesta en Facebook sobre qué, con qué, de, con cuál, mejor dicho, de las cinco series que os hemos propuesto, os quedaríais en el caso de que tuvierais que elegir. Y todas las personas que participaran en esa encuesta o nos sugirieran alguna otra serie, pues podrían entrar en el sorteo de 10 copias del juego Dota 2 para Steam, que nuestro compañero Yedelway nos ha facilitado. Hemos visto que en total tenemos 20 votos, de los cuales 6 son nuestros propios votos, que también entrábamos en esta encuesta, pero no en el sorteo. Con lo cual se nos quedan 14 participantes y tenemos 10 copias. Pero bueno, vamos a estirarnos un poquito más, vamos a repartir 14 copias en total para que nadie se quede sin ella y así todo el mundo gana, simplemente por echarnos una manilla en el episodio 0. Premio seguro. Premio seguro. Steam me regala copias del Dota como el comer. Te ha tocado el perrito piloto. Bueno, pero que el juego lo regalamos nosotros, ¿eh? No, lo, lo regalo yo, me tenéis que enviar. Bueno, sí. Mejor dicho, me tenéis que enviar vuestra ID de Steam, agregarme como amigo. Sí, o de... no, nos pondremos a través del podcast, nos pondremos en contacto con todas las personas que han votado, que ahí aparecen todos los nombres y los tenemos localizados en Facebook. Bueno, ahora sí, vamos a pasar ya al bloque principal del capítulo. Como siempre, vamos a explicar un poquito cómo vamos a tratar este porqué. La estructura de del episodio, en primer lugar, hemos hecho un pequeño top 5 con las que para nosotros han sido las series de más éxito últimamente. También tendremos recomendaciones de series de cada uno de nosotros, es decir, cada uno de nosotros recomendará una serie y explicará el porqué la recomienda. También hablaremos un poquito sobre la evolución de las series durante estos últimos años. Y por último hablaremos sobre la conclusión y resolución del porqué de este mes. Episodio 02. ¿Por qué últimamente están más de moda las series que el cine? Bueno, pues vamos con la primera mini sección. En primer lugar, hemos dicho que íbamos a hacer un top 5. Este top 5 tiene que ver con la encuesta que hemos hecho a través de Facebook, que os comentamos hace unos minutos. Entre todos hablamos de fijarnos en las series que más éxito habían tenido, pues a lo mejor mirando los premios que han obtenido o el número de espectadores que tuviera cada una de estas series, pero no, hemos decidido juntarnos entre nosotros, ver qué series habíamos visto todos y de esas series que más hayamos visto todos, pues daros esas 5 y gracias a vuestras votaciones y a las nuestras, ordenarlas en este orden. Entonces, la primera de estas series, ¿quién se la coge? Bueno, pues en último lugar hemos puesto a Modern Family, que aunque a mí me ha dado mucha gracia, no ha recibido ni un voto. Un poco triste, la verdad, pero es lo que tienen las encuestas. ¿Qué podríamos decir de esta serie? Pues, no sé... ¿De qué va Modern Family? Sí, ¿de qué va? Pues cuenta como en un falso documental la vida de tres familias que en sí están unidas, ¿no? O sea, son parientes, pero las cuenta en distinto... Sí, como si fuera un reality. Sí, un reality, pero en casas pero separadas falso. Y es bastante falso. Ellos han querido, sí, vamos a hacer un reality, pero que parezca falso y además actúa todo. Sí. Y es una comedia que narra el día a día de estas tres familias y haciendo falsas entrevistas y bueno, que yo me río mucho. Es que yo soy de risa fácil. A mí esta me gusta también, la verdad. Y bueno, primero... A lo mejor de las 5 no es la que hubiera votado, de hecho no es la que he votado, pero está... No, yo tampoco. Bueno, esas tres familias, cuéntanos. No, la familia Pritchett, creo que se llama, y el abuelo es como, o sea, es la pieza central de las familias, es el abuelo, es el padre de, como he dicho, de Claire Dunphy y Mitchell Pritchett. Pues el abuelo unas veces sufre de los quebraderos, unos quebraderos de cabeza de su segunda mujer. Tanto de sus hijos, de sus nietos, vamos, que tiene un panorama en la familia que... Sí, sí, que no lo dejan en paz. A mí me hace mucha gracia. El día que se fueron todos a Hawái, ese fue... Oh, sí, las vacaciones que se quería él ir de tranqui con su mujer, sí, sí, sí. Eso fue muy bueno. Bueno, luego está su mujer. La que está buena. Gloria es una tía que está... o cachonda. Es la mujer de mi abuelo, es la segunda mujer y tiene un hijo, ella, que se llama Manny. Ella es colombiana y se le nota en el acento que es colombiana. No sé si está bien, el acento lo hacen bien en castellano, pero no, difícil, ¿no? En castellano no se aprecia. Esto es una de las cosas que Modern Family merece la pena verla en inglés, porque en castellano parece que sea mexicana. Sí, en castellano la serie, mi familia y la familia de mi novia la ven en castellano, la serie pierde muchísimo. Sí. Muchísimo. No, la gracia, sobre todo, de Gloria, no. La gracia de Gloria y las puertas que se abren. Sí, mi madre trayéndome la pizza. La muerte del castillo. Los Spanglish es lo mejor que tiene esa serie. Manny es el hijo de Gloria y de su anterior marido. Vamos, que con el abuelo no tiene nada que ver. Este es un Latin lover. Con su corta edad es capaz de entablar conversaciones de lo más profundo con adultos y con mujeres. Y me estoy acordando ahora del capítulo que va con un poncho al colegio. Que quiere impresionar a sus compañeros. Y le dice el abuelo, no vayas con eso. Bueno, este es el bloque principal de la familia, vamos a decir. Luego está la familia Dunphy. La familia Dunphy consta de 5 miembros de la familia, que son el padre y la madre. El padre es un artista. Y luego tienen 2 hijas y un hijo, que es el más pequeño. La madre creo que se llama Claire. Sí, Claire. Y bueno, esta es, aparte de estar buena, es una ama de casa y bueno, tiene que convivir con esta cuadrilla que tiene alrededor, que son el padre, que es un loco que se le va a la cabeza, y sus hijas, que también... Sí, 3 animalitos más. Sí, 3 animalitos más, exacto. Y y el padre es un máquina, es un máquina. Y un día que fueron a ver un partido de la NBA y me está acordando que vieron a Kobe Bryant. Y dice el tío, ¡andes, Kobe Bryant! ¿Te gusta ser jugador de baloncesto? ¿Vas en serio? No me esperaba que me dirigieras la palabra. El padre, sí, el padre la verdad que es un crack. Bueno, me acuerdo del capítulo del iPad, que es brutal. Si sabéis lo que es el ansia que tiene la gente por los iPads, ver ese capítulo porque es de los mejores. Bueno, cuéntanos algo más sobre el padre de la familia Dunphy. Es como si hace el papel de un padre guay... El chachi, como se suelen llamar ellos, es un señor que vende casas en el vecindario. ¿Cómo se dice los que venden casas? Gestor inmobiliario. Eso. Y siempre, bueno, intenta ser el mejor de todo. Y amigo de su hijo y el padre chachi. E intenta que obtener siempre la aprobación del abuelo. Eso, amén. Su suegro. Que tiene el pobre suegro por, como si fuera lo mejor y quiere que le... Quiere caerle bien al suegro. Sí, además del suegro se fija en otra cosa, como la mujer del suegro, que también... Pero bueno, no spoileemos tampoco. Está bien. Pues luego tenemos a la hija mayor de este matrimonio, que es la típica adolescente con móvil y están todo el día en el WhatsApp y no hace nada, y típica quinceañera, ¿no? Que quiere salir de fiesta y sus padres no le dicen que no salga, no sé qué. Y que cocina el novio para arriba, novio para abajo. Eso es, y que quiere ser... El colegio, la... Más popular. Eso es. Luego está otra hermana que tiene, una menor que ella, no menor, menor son todos, que, bueno, que es todo lo contrario que esta, ¿no? Que esta es súper inteligente, súper dotada y muy, muy responsable. Y luego tenemos el pequeño de todos, Luke, que es el pequeño de la casa, ¿no? El que le hace más caso con su padre. Vamos a jugar al béisbol, venga. Oh, vamos, Luke, vamos a jugar al béisbol. Este no hay duda de que tiene los genes del padre, porque es que sí. Va a lo mejor. Y está como una chota también. Sí, está zumbado. En el capítulo ese que se tiran, que le da sin querer un pelotazo en la cabeza a su padre y... Venga, vamos a subirlo a YouTube. Y se tiran una tarde entera dándole pelotazos, a ver si lo repiten. Luego tenemos a la familia Tucker Pritchett, que es una familia de gays, ¿no? Un matrimonio de gays que consta de Mitchell Pritchett, que es hermano de Claire y hijo de Jay, del abuelo. Y bueno, es un abogado gay, como hemos dicho, y siempre delante de su padre intenta mostrar su masculinidad, digamos, ¿no? Sí, como que él es el que lleva los pantalones en la relación. Y bueno, y está casado con Cameron Tucker. Y estos adoptan a una niña vietnamita llamada Lily. Y de este un poco más os puedo contar. Tiene que aguantar mucho Bueno, los dos se aguantan entre ellos. Cameron. Sí, pero sobre todo Mitchell tiene que aguantar más a Cameron porque es un poquito más excéntrico. Sí, Cameron. Es la loca. Sí, no lo quería yo decir, pero sí, es la loca. Sí, Cameron. Además, con el tema de ir de payaso, que si vivió en su pueblo, que era granja, que si luego ahora es músico, bueno, profesor de música. Sí. Que si no me han traído las flores a tiempo. Es un poquito la madre. No la madre, porque no puede ser madre, pero bueno, para que nos entendamos. Sí, a Cameron es que se le va también la pinta mucho, ¿no? Cuando dejan encerrado a Lily en el coche y el tío se pone histérico, le dice Mitchell, tranquilo, llamamos a la donde fabricaron el coche, no sé qué, y va Cameron y coge una basura e intenta abrir la puerta con el esto, con... Sí, chillando como una desesperada. Muy bueno. Está muy bien. Bueno, ¿y por qué hemos elegido esta serie como caso de éxito? Porque me hace mucha gracia. Yo creo que hemos visto todos o casi todos, ya que la han dado que sí, en Antena 3, Neos, y bueno, aparte que tiene el reconocimiento del público y un montón de nominaciones y premios. Además, las dos primeras temporadas arrasaron con los premios. Además, no es una serie que es lineal, no, es una serie que puedes ponerte una tarde a ver, luego otra tarde no, y es bastante para pasar el rato, no es para ir siguiendo. Da igual el capítulo que veas, que más o menos te vale todo, porque no llevan una historia que, en este caso, a lo mejor incluso podríamos hablar de spoiler, que no, tampoco son muy importantes, ¿sabes? Es una serie de 20 minutitos que se ve bien, pasan una historia en cada familia, te ríes un rato y ya está. No te tienes que preocupar ni de temporada 1, capítulo 2, ni nada. Y también porque cada personaje marca su personalidad y entonces con que te veas el capítulo sabes cómo se comporta cada uno, más o menos su forma de pensar. Sí, está muy, muy marcado. Los roles en los personajes están muy marcados, los identificas a la primera. Es el tipo de serie que les gusta a las cadenas de televisión, que con una temporada se pueden tirar años y años y años. Estilo más puro que los Friends. Sí, o los Simpsons. Es como si cogieran a los Simpsons y les agregaran dos familias y los pusieran en carne y hueso, porque realmente es lo mismo, las típicas familias americanas. Y otra cosilla curiosa que tiene esta serie es que han aparecido varios cameos, ¿no, Xavi? Pues sí, la verdad es que han aparecido Edward Norton, Matt Dillon y, como he dicho antes, el jugador de baloncesto Kobe Bryant, que es que eso me hizo mucha gracia, en serio. Sí, como ese capítulo está muy bien, además. Es el último capítulo de la primera temporada, ¿vale? Pero sirve perfectamente como para presentárselo a alguien y que sea su primer capítulo, porque te resume muy bien cómo es cada una de las familias. Vamos a poner un audio que aparece en ese último capítulo de la primera temporada, pero tranquilos que no depela tampoco nada. Es simplemente una pequeña cita que recita el abuelo sobre su familia. En el 66, cuando barría el pelo de aquella peluquería, tenía en mi mente la imagen de la familia que, si tenía suerte, acabaría teniendo. Una mujer perfecta, unos hijos perfectos, pues ¿sabes qué? No tengo nada de eso. He acabado con esta panda de inútiles. Y doy las gracias todos los días. Bueno, casi todos los días. Bueno, pues el siguiente, en el puesto número 4 de este top 5, tenemos a ¿Cómo conocí a vuestra madre? Con un voto. Que ese voto concretamente ha sido el mío, y por eso voy a comentar yo la serie. ¿Solo? Sí, Forever Alone. Soy el único que le gusta la serie hoy en día. Bueno, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Es una serie que nació en 2005, que cuenta la historia en primera persona de Ted Mosby, un arquitecto que básicamente se sienta un día por la tarde y le dice a los hijos: chicos, os voy a contar la historia de cómo conocí a vuestra madre. Han pasado, creo que ya son 8 años y todavía no hemos conocido a la madre, cosa que a mucha gente la ha echado para atrás y ha dejado de ver la serie. Pero sí, le va a pasar tipo Cuéntame, que nos van a pillar ya. Pero bueno, yo creo que la serie no es cómo conocí a vuestra madre, sino cómo nos divertimos hasta que conocí a vuestra madre. Exactamente. Este grupo de 5 personas. La serie comienza explicándote quién es Ted Mosby, quién es su amigo desde la facultad y la novia de él, que son Marshall y Lily, y su otro amigo soltero, Barney, alias, antiguamente, en la principio de la serie, también era conocido como Ponte el traje, porque era lo que siempre le comentaba a Ted. Robin Cervasky, que fue el primer ligue que sale en la serie. La serie tiene mucho parecido con Friends, básicamente el tema de típico solitario ligón, la típica parejita, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tiene muchos guiños, por ejemplo, las páginas web que salían de Barney Stinson, que existen, la famosa página de cuenta atrás del día de la hostia, que tú metías la página web y existía con el contador y todo. Todo, ¿serio? Todo, sí. Todo, sí, es todas las webs que publican y todo existen. Y las novias de Ted Mosby, todas son grandes. Bueno, ¿y a quién nos podemos encontrar dentro de cómo conocía vuestra madre? Bueno, pues nos podemos encontrar a Ted Mosby, que a mi parecer es el protagonista, pero es el menos importante de la serie, puesto que es el que va narrando la historia y siempre va de novia en novia, buscando novia, buscando novia, buscando novia. Sí, es por el que, digamos, los ojos por el que vemos la serie. Se lo vivimos a través de Ted. Luego tenemos a Marshall, que es abogado. Bueno, al principio de la serie está sacándose la carrera de abogado. Quiere ser un abogado medioambiental, que luego termina trabajando para un banco durante un tiempo. Spoiler. Bueno, no lo digo. Lily, que es la novia de Marshall, posteriormente se casan, pero vamos, no es spoiler, es que se ve venir desde el capítulo 1. Coño, llevan desde la universidad juntos, si no se casan ya. Era para pegarles. Es profesora en preescolar y le encanta pintar. Y luego tenemos a Barney Stinson, es el soltero de oro del grupo, busca seducir a cualquier mujer a cualquier precio. Y bueno, soltero de oro del grupo y de la ciudad, porque vamos, el tío arrasa. Durante las dos primeras temporadas no se sabe en qué trabaja, luego sale la oficina donde trabaja, no vamos a decir que por spoiler, pero aún a día de hoy se sigue sin saber cuál es su puesto en esa empresa. ¿Cuántas temporadas llevan? 8. Un puñado. Y luego tenemos a Robin Cherbatsky, la canadiense que intenta ser reportera y va poquito a poco ascendiendo. Fue el primer amor de Ted cuando inicia la búsqueda del amor de su vida, la madre de sus hijos. Eso fue en el primer capítulo, creo, ¿no? Exactamente, en el primer capítulo, en una cena, le dice Ted que está enamorado de ella y... Y la caga. Y ahí empieza todo. Pero se vuelven amigos, salen en el grupo y demás. La serie tiene muchos guiños a ella, a Barney, también a Marshall, pero más que nada la serie, los personajes, digamos, protagonistas son Barney y Rob. Sí, bueno, y Ted. ¿Y la mujer de Ted cuando la conozcamos? La mujer de Ted no creo que la conozcamos. Yo creo que puede haber una o dos temporadas con la mujer de Ted. Bueno, no lo sé. Y no rompería la serie. Porque una cosa es cómo conocía... la serie es cómo conocía vuestra madre. Pero puede ser novia y después dejarse tener hijos. Y tiempo lo pueden tener y no pasaría nada. Creo que a día de hoy se le ha visto el tobillo a la madre, ¿no? No. Se le ha visto más. No, se le ha visto la muñeca, la guitarra y un pie. Creo que realmente el temor de todos los fans de esta serie es que... cómo va a acabar la última temporada, que según dicen será la novena, pero a ver qué pasa, si las tiran un poquito más o no. Pero el temor de los que ven la serie, los amantes y eso, es a ver cómo termina el desenlace. Sí, es el intríngulis que tiene la serie. Bueno, y el éxito de esta serie, ¿por qué la hemos incluido en este top 5? No, el éxito es porque tanto aquí en España como en todo el mundo es una de las series más vistas, que más seguidores tiene, ya sea tanto por cadena como por páginas web. Es una de las series más pirateadas también. Tiene muchos guiños, muchas tonterías que se han pegado. El tema de ponte el traje, el tema de entrarle a una chica. ¿Conoces a Ted? Hola, ¿conoces a Ted? Sí, el de chocar los 5, no me acuerdo cómo era. No, choca esa mano de... Give me 5, era en inglés, pero no me acuerdo cómo sale doblado. No, es choca esos 5, pero choca esos 5 también de tristeza y todas las coñas que tienen en el bar. Y lo del legendario, ¿no? Legend... Espera, Dari, que a lo mejor ese Legend puede durar un capítulo o una temporada. Sí, pero de todas maneras ese legendario doblado a castellano pierde mucho, porque luego lo oyes en inglés y... Es que lo siento, pero yo ver una serie de comedia en español es ver media serie. La interpretación de Barney y de Mosby es tremenda, o sea, los dos hacen que la serie mejore, los dos siempre están creando cuñas, creando bromas. Y sobre todo, más que Ted, Barney, porque Barney con lo ligón que es y tal, luego resulta que el actor es homosexual, es gay, y cuando se lo dices a alguien que no lo sabe, dice, pero venga hombre, ¿cómo va a ser gay este hombre con lo bien que hace de ligón? Y precisamente por eso es tan buen actor, porque nadie cree que sea actor. Es como claro. Este, el de Aída, Mauricio Colmenero. Claro, igual, un caso muy, muy parecido. Otro dato curioso sobre la serie es que Barney, o sea, el actor que hace de Barney, es el que más cobra toda la serie. Sí, creo que merecido. Se lo merecido. A diferencia de Modern Family, lo lo que se le diferencia, y a mí me gusta personalmente esta serie, que aunque es una comedia, los personajes van evolucionando, la trama va cambiando, aunque Barney al principio es ligón, luego cambia, Robin es de una forma, luego cambia, Marshall, Lily, todos van cambiando, porque es una serie que lleva 9 años, es que si un personaje en 9 años no cambia, vaya aburrimiento de ser. Sí, le pasa lo mismo que le pasó a Friends, que desde que empieza, ves un capítulo al principio y ves un capítulo de final y no tiene nada que ver. Pero es lo lógico, lleva 9 años en, claro, en Antena, y es una serie de vida real, y la vida real la gente cambia. Bueno, vamos a pasar con el número 3 en este top 5. ¿Qué serie hemos colocado la tercera? Pues The Big Bang Theory, la cual también nació en el 2009, y van por la sexta temporada. En teoría dura, tienen un acuerdo hasta el 2014, con lo cual la novena temporada debería terminar. ¿Debería? Veremos si la alargan. La serie empieza cuando Penny, una aspirante actriz, se muda a un piso en el cual enfrente tiene de vecinos a un par de frikis, físicos más concretamente, los cuales se llaman Sheldon y Leonard. Pero frikis, yo creo que frikis se queda corto. No, frikis, o sea, si buscas... Eso son frikis con mayúsculas y... Y de manual. La serie se ambienta también en Pasadena, California. También están por ahí Howard y Regis, que son los mejores amigos de Leonard. Y aguantan a Sheldon, digámoslo así. Sí, porque amigos de Sheldon... No creo que sean amigos. Lo aguantan, dejémoslo que lo aguantan. Es el dulce, lo aguanta. A partir de a lo largo de los capítulos, pues lo típico, veremos sus peripecias, sus fricadas, sus ideas de olla, con muchas referencias a todo lo frito, sí, cómic, videojuegos. Si hay una palabra que describe esta serie, es friki. O sea, esta serie es todo friki. Videojuegos, ya ha salido el WoW, el Dark Age of Camelot, o sea, casi todos los MMOs. El Halo, Legend of Conan, el Rock Band, el Guitar Hero. Hay un capítulo que van a hacer paintball vestidos de Halo. ¿Y a quién nos podemos encontrar en The Big Bang? El primer protagonista, más friki de todos, más rarito, es Sheldon, el cual es físico experimental. No es experimental, físico teórico. Es físico teórico. Y vamos, es el rarito de la serie. Si buscas rarito... raro, si buscas raro, encuentras chucho. Sí, sí. Bueno, de hecho, él mismo se llega a comparar con Stephen Hawking. O sea, para llegar a compararte con Stephen Hawking, tienes que estar ya bastante seguro de sí mismo y encima un poquito loco. Tiene muchas neuras, es un caso. Además, muchas manías. Síndrome de Asperger. Es asexual también. O vamos, si le gusta algo, si le gusta la carne o el pescado, no lo he dicho. Bueno, spoiler. No. Venga, siguiente, después de Sheldon, aquí nos encontramos. A Leonard, este físico experimental, el cual comparte el piso con Sheldon y digamos que es el normal del mundo. El menos raro. Yo creo que dentro de la serie se puede decir que gran parte o muchos de los capítulos quedan en torno a su historia, a lo que él va haciendo, a lo que él va... Sí, digamos que la serie explica cuando Penny se muda al apartamento de al lado, nos cuenta la historia de cómo Leonard se enamora de Penny. Y ese proceso, hasta que se enamora, es el inicio de la serie. Bueno, el proceso en verdad no muy largo, hasta que lo consigue. Spoiler. Venga, ¿quién más? No sé. Encontramos hablando de Penny. Una aspirante actriz que viene de... ¿Dónde venía? De Texas, ¿no? Sí. Una aspirante actriz que nace en Texas y se va a Pasadena a intentar triunfar en el mundo del... Y trabaja de momento en un restaurante. También tenemos... ¿Qué decir de Penny? Porque es la única mujer que aparece como protagonista y... Sí, y la verdad es que hay más de rica. Sí. Howard, el cual es el único que no es ingeniero del grupo, es el pervertido, vamos a dejarlo en el pervertido. Intenta, o una especie de ligón. Como el Barney, pero de The Big Bang Theory. Pero sin tanta suerte. Es el único que no es doctor, que es ingeniero. Eso, lo he dicho mal. Eso es. Sí, además eso siempre se lo echan en cara. Está bastante salido. Sí, vive con su madre, además. Exacto. La mítica madre que nunca se le ve. Es un crack. Es un crack, él y la madre más. Sí, la madre sin salir es de los mejores personajes. Sí. Sí, es la típica familia judía que quiere que se case con una judía y el chaval le da igual con quién casarse. El chaval lo que quiere es meterla caliente. Pinchar. Sí. Como a todos. Eso. Venga, ¿y el último del grupo? Y el último del grupo es Rajesh, es de nacionalidad india, y la particularidad que tiene este señor, este personaje, es que cuando está delante de una mujer, es mudo. No puede hablar. No le salen las palabras. A no ser que esté alcohólico. Exacto. No, que esté alcohólico no. Pero no falta que se ponga alcohólico. Que esté borracho. Tiene un capítulo muy bueno cuando van en viaje, no sé a dónde van, que coincide en el tren con la actriz de las crónicas de Sarah Connor. Sí, y empieza a pimplar el gacho y ya se va por las ramas. Bueno, aparte de las cosas tan sumamente frikis que aparecen en la serie, otro de los puntazos que nos gustaría indicar son los cameos que salen en esta serie, porque prácticamente en cada capítulo aparece algún famoso que no tiene papel en la serie, pero sí que aparece su personaje real en la serie, como es el caso de Charlie Sheen, que aparece en el restaurante de Penny. Luego también teníamos a Will Wheaton, que es el enemigo por excelencia de Sheldon Cooper, que fue un personaje de la serie de televisión de Star Trek, La Nueva Generación. Y en la serie también aparece como si hubiera salido... Sí, sí, se interpreta a sí mismo. Sí, sí, es interpreta a él. Y yo creo que uno de los cameos más importantes de la serie es cuando sale Stephen Hawking. Se le menciona mucho durante la serie. Y ya la serie, en uno de sus numerosos capítulos, le dedica unos minutos. Sí, también aparece Stan Lee, padre de la mitad de los superhéroes que existen y medio dueño de Marvel. Medio dueño, bueno, señor dueño. Y omnipotente Dios de Marvel. También aparece esta, Kate Shacoff, que interpreta a Kara Starbuck en la serie de televisión Battlestar Galactica. Alias, hay un más que rica. Que sí. También aparece Steve Wozniak, cual es ingeniero informático y cofundador de Apple, la manzana podrita. Que fue el que hizo los ordenadores Apple. Sí, el que los inventó. El Steve Jobs se encargaba de... Steve Jobs no ha sido... Bueno, dejémoslo para otro día. Sí, para otro capítulo. También aparece George Takei, que es conocido por ser el timonel del Enterprise en Star Trek, y aparece en el mismo capítulo que la capitán Starbuck, que ha comentado Xavi antes. Bueno, el mítico Leonard Nimoy, alias el señor Spock, que aparece en Dueño de Sheldon. Sí, pero no aparece, solamente pone la voz. Yo no sé la pasta que habrá pedido este tío para salir, pero solamente pone la voz. Y le hacen muchas referencias en los capítulos al señor Spock, bromas, juegos de manos, frases. Sí, sí, sí, el famoso piedra papel tijera, lagarto Spock. Y yo creo que por último, Ben Spinner, que es el actor que interpreta Comandante Data en Star Trek. Sí, bueno, y en muchas pelis y en muchas series, bueno, famoso Data. ¿Algo más que comentar sobre The Big Bang? Que es otra serie que también han ido evolucionando los personajes desde la primera temporada. Sí, y en cuanto al éxito concretamente de Big Bang, ¿por qué ha triunfado tanto? Porque es una serie para frikis que hasta que salió esta serie no había ninguna serie centrada en ámbito friki. A frikis y no para frikis, también para gente normal que se ríe, que entiende el ámbito friki. Claro, exactamente, la primera serie que intentaba explicar cómo era un friki, de verdad. Sí, gracias a esta serie se ha puesto más de moda el rollo friki. Y continuamos con la siguiente serie, en segundo lugar, Misfits, 3 votos, que nos la comentará el señor Eove. Bueno, pues hemos colocado a Misfits en el top 2, perdón, en el número 2, en este top 5, porque pese a que no es a lo mejor de las más conocidas, sí que ha triunfado. O sea, la gente que la suele ver sí que le suele gustar, porque tiene un toque especial. Misfits es una serie británica de una temporada cortita, no sé si tiene 6 o 8 episodios o algo así, y narra la historia de un grupo de chavales que están cumpliendo condena en un centro de servicios sociales, están ayudando a la comunidad. Justo cuando les ingresan, pues cae una tormenta un tanto extraña en Inglaterra, y a partir de ese momento tanto los protagonistas de la serie como toda la gente de la ciudad, o casi toda la gente de la ciudad, adquiere una serie de poderes y habilidades. Y viajan al mundo de Digimon. Sí, bueno, algo parecido, sí, sí. Misfits, como ya decía, es una serie cortita, tiene pocos episodios, los episodios creo que no llegan a una hora. En cada uno de esos episodios pues se van conociendo a otra persona que han adquirido poderes y demás, y avanzan un poquito en la trama. Quiere decir que esta serie a lo mejor no conviene ver un episodio suelto si no has visto los anteriores, porque puede ser que te hagan un spoiler que te cagas. Bueno, dentro de ella nos podemos encontrar a Curtis Donovan, justo le pillan con cocaína y su carrera como atleta pues se fue a la mierda. A partir de ese momento cumple condena en este centro, y cuando ocurre la tormenta adquiere el poder de volver atrás en el tiempo en situaciones complicadas. Bueno, también cabe destacar que mantiene una relación con... Cuidado con los spoilers. Terrorista de series. Vale, con una de las protagonistas de la serie. Es Alicia, que también aparece dentro de la serie, a la cual detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta chica pues era un poquito desinhibida, digamos. Le gustaba demasiado la fiesta. Y después de la tormenta pues adquiere la habilidad de despertar en los hombres una hipersexualidad. A cualquier hombre, sí, o brutas, porque me parece que también toca alguna mujer y también la pone bastante fina. Pues eso, cualquier persona que la toque quiere trincársela ya, aquí, ahora, no hay otro más. Luego aparece otra chiquita, que es Kelly, y es una chica que, bueno, es un poquito como la más canny, por así decirlo. Es una macarra. Se metió en una pelea que discutió con otra chica en una discoteca, y a partir de eso fue cuando le ingresaron en el centro. A partir de la tormenta adquiere el poder de la telepatía, y es además la primera en descubrir que han adquirido poderes. Si la oyes en versión original, le pasa lo mismo que a Gloria Delgado en Modern Family, que las gracias que hace... Claro, habla muy raro, entonces si lo escuchas en la versión doblada en castellano, pues esa parte te la pierdes, entonces pierde un poquito el personaje. Por otro lado tenemos a Simon, que es el rarito en este caso de la serie. Es un chico muy tímido y marginado, que es condenado a ingresar en el centro de servicios sociales tras intentar quemar la casa de un antiguo compañero. Es callado, no, o sea, es como una tumba, no habla, no gesticula, no, si le miras a los ojos es como tiene la mirada vacía, o sea, todo muy gris. Y a partir de la tormenta adquiere la habilidad de volverse invisible. Y por último, por lo menos para mí, uno de los mejores personajes de la serie. El mejor. Con diferencia. Sí, la verdad que sí. Que es... El señor... Nathan, ¿cómo se dice? Nathan. Que creo recordar que era el de 100 Nathan. Sí, bueno, el de los rizos. Cuando lo veáis vais a decir el de los rizos y le vais a conocer enseguida, en cuanto abra la boca. Porque es un chaval engreído, es el típico que está intentando siempre hacer gracia, que habla cuando no debe, en fin, el más pintoresco de... El maleducado, el que hace la gracia del sentido de la serie. Más chulo, no le importa frotarse con ninguna mujer ni meter la mano, bueno, un escándalo. Le condenaron supuestamente por robar caramelos. En la primera temporada siempre se defiende con eso, que él no es culpable porque simplemente robó unos caramelos. Pero bueno, eso lo descubriremos a lo largo de la temporada. Y además el último en descubrir el poder que ha adquirido, que esto sí que soltarlo sería un spoiler brutal, porque es lo último de lo último de lo último de la primera temporada. O sea, te tienes que esperar hasta el final de la primera temporada para averiguar el poder que ha adquirido Nathan, que es una de las gracias. Bueno, esta serie la metimos por el éxito que ha tenido, no por la cantidad de telespectadores que han tenido, sino por la gracia, por el formato que tiene la serie, porque es una serie muy muy actual y muy muy real. Pese a que los protagonistas adquieren poderes, son unos chavales que te puedes encontrar en cualquier barrio. O sea, en realidad creo yo que lo de los poderes es una excusa, es más de ver sus problemas y ver un poco la vida de los protagonistas, más que a ver qué coño hacen con los poderes. Sí, porque realmente la gracia es esa, la vida que siguen llevando con o sin los poderes. Yo también diría, aunque con un pequeño spoiler, es decir, que al final de, creo que, no sé si al final de la tercera temporada o a partir de la cuarta, empiezan a cambiar los protagonistas. No, a partir de la segunda, del cambio de la segunda a la tercera ya hay un cambio. Hay nuevos personajes. Sí, eso es. Entran nuevos personajes. No diremos qué les pasa, pero van cambiando. Y la serie decae. Bueno, a gusto de consumidor, claro. Me sigue gustando. De momento sigue manteniendo ese toquecillo que es por el que yo la voté. Porque, no sé, aquí por ejemplo en España han hecho una serie parecida respecto a unos chavales que tienen poderes, y es lo más cutre que han podido hacer. La serie de los protegidos esta era lo mismo. Son chavales que adquieren poderes, pero no tiene absolutamente nada que ver. El formato de Misfits es... Era un intento de los serranos con poderes. Sí, no tiene nada que ver, era la noche con el día. Habían poderes y hasta lo único que se parece. Exactamente, sí. Te va a decir que hay una serie en Canal Sur que se parece más. Pero bueno, la audiencia ha respetado a los protegidos, ¿eh? Que creo que se han mantenido durante 3 temporadas, o no sé si están haciendo una 4ª o se ha cansado, pero creo que... Sí, pero si pusieran Misfits en vez de los protegidos, te digo yo que triunfaba. Sí, arrasa, no. Arrasa. Claro, claro, claro. Y para finalizar el top 5, en el puesto número 1 tenemos a Juego de Tronos. Álvaro, te estrenas por todo lo alto. Sí, esta serie viene de una adaptación de unas obras de George R.R. Martin. Es unas obras que son de hace ya bastantes años y que ahora por... Bueno, hace bastantes años, pero que todavía la siguen haciendo, que no ha terminado la saga. Claro, si se tira 7-8 años para sacar un libro. Bueno, pues se sitúa en un mundo ficticio medieval y tiene 3 líneas argumentales. La primera tiene la crónica de una guerra civil dinástica, donde podemos ver que hay un intento de control de varias familias nobles. La segunda es una creciente amenaza de los caminantes blancos, que ya desde el primer capítulo se deja entrever. El primer minuto, porque yo creo que es lo primero que sale, los caminantes. Sí, pero se deja entrever en el primer capítulo que es una amenaza que posteriormente va a dar mucho de qué hablar. Y ya por último, en la tercera trama o tercera línea argumental, es el viaje de Daenerys Targaryen, que es la hija exiliada del rey, que fue asesinado en otra guerra civil hace 15 años, desde el principio de la serie, quien busca regresar a Poniente a reclamar sus derechos. La serie, bajo mi punto de vista, tiene muchos personajes con muchas historias y que conforme avanza la serie van encontrándose, van interactuando entre ellos y la historia, la línea argumental va cambiando. Sí, se divide porque al principio, como has dicho, tiene 3 líneas argumentales, pero luego le salen... Le salen 18.000. Empiezan las ramas a extenderse y ya uno llega incluso hasta perderse de tantos personajes que salen. Bueno, ¿y cómo nos presenta, iba a decir George R.R. Martin, pero bueno, cómo nos presenta la serie a estas familias nobles? Se puede ver que es un mapa y en cada zona del mapa se encuentra una casa, que bueno, que la casa es quien gobierna esa parte del territorio y tiene un rey, una reina y una serie de nobles, de caballeros nubes alrededor. Bueno, pues en primer lugar tenemos la Casa Stark. Su emblema se acerca al invierno y tiene como imagen a la figura de un lobo. Esta casa está liderada por Eddard Stark, que desde el primer momento en la serie va marcando lo que es la casa, o sea, sus valores, el honor y sobre todo la lealtad hacia el rey. Y porque en ese momento Eddard Stark es la mano del rey, es la mano derecha, o sea, es como, por así decirlo, cuando el rey no se encuentra en ese momento, es quien lleva... Sí, hablaremos de la mano del rey al final. Digamos que la serie comienza justo cuando Eddard Stark empieza a ser la mano del rey, o le proponen, mejor dicho. Bueno, al siguiente de la casa Stark, ¿a quién tenemos? Está casado con Catelyn Stark y tiene una serie de hijos, el cual creo que el más importante es Jon Nieve, que es un hijo bastardo de Eddard y que protagoniza la línea argumental del muro, que es una línea de sobre los guardias de la noche a donde él pertenece. Y bueno, después tenemos la casa Baratheon, que es la casa de los ciervos, cuyo emblema es nuestra es la furia. El líder de esta casa es Robert Baratheon, que es el rey de aspecto bonachón, mujeriego, al que le gusta el vino. Sí, un poquito, bastante. Cersei Baratheon es la mujer de Robert Baratheon, pertenece a la casa Lannister y se casa con él y engendra 3 hijos, a Joffrey, a Mircella y a Tommen. Joffrey, conforme va pasando la serie, adquiere mayor protagonismo, puesto que la madre siempre intenta que esté cerca del rey por si en el futuro pasara lo que pasara, él estuviese cerca por si pudiera él entrar en el reino, entrar como rey. ¿Para qué? Sí, que se preocupa bien que esté cerca del trono, más que del rey. En tercer lugar tenemos la casa Lannister, cuyo emblema es Oye mi rugido y figura es el león. Tiene otro lema no oficial, que es Lannister siempre paga sus deudas, que es bastante importante en la línea argumental de la serie. Y esta casa tiene 3 personajes. Tiene a Twin Lannister, la cabeza de la familia, padre de la reina y de Jaime y Tyrion. Después tiene a Jaime Lannister, que es el guaperas de la serie. Es el hermano mellizo de la reina, se le apoda Matarreyes. Y el tercer personaje de esta casa es un poco uno de los personajes más cómicos de Juego de Tronos, que es Tyrion Lannister, que es el enano. Bueno, el enano, el medio hombre, que lo auténtico, este es el mejor personaje de la serie. Por lo menos para mí. Es un cabronazo de cuidado. Un personaje emblemático en la serie que protagoniza los momentos de jolgorio. Sí, y bueno, y en la serie ya es importante, pero según vaya avanzando la serie, yo que me voy un poquito más adelantado en los libros, o sea, es para flipar. Lo que viene con el enano, no digo nada, pero preparar. Yo creo que todos quisiéramos ser en alguna parte de los libros del enano. Sí. Más de una vez, sí. Y ya por último tenemos la casa Targaryen, cuya figura es el dragón de tres cabezas y emblema fuego y sangre, que la lideran dos personajes que son Viserys Targaryen y Daenerys Targaryen, que se encuentran exiliados más allá del mar. Daenerys Targaryen durante la serie va adquiriendo más protagonismo desde que se casa con Khal Drogo. Eso es spoiler, sí, también. Sí, con el Khal de... No, no es spoiler, sale en el primer capítulo. Que lo quieren casar. Y a lo mejor en la serie no impacta tanto, pero porque la actriz que hace de Daenerys es un poquito más mayorcita que la que sale en los libros. En los libros me parece que tiene 13 o 14 años y el Khal Drogo sí que es el mismo que de la serie. Es un tío de 2 metros cuadrado como un armario y en la primera noche pues pasa lo que tiene que pasar en una boda. Ya, y no es plan de tener a un niño de 13 o 14 años interpretando para, eso. Para que os hagáis una idea, la edad que debería de tener en la serie es la edad que tiene Arya o Sansa de la casa Star. O sea, que imaginaros el impacto de verlo así. Y bueno, tenemos algo que destacar más sobre Juego de Tronos, porque tiene esto para hacer capítulos y capítulos del podcast. La intro, es verdad. Wow, la intro se la encurraron. Mira que yo he de reconocer que cuando conocí la saga esta, ni había leído los libros ni nada. Y todo el mundo me lo había dicho, léetelo, que está muy bien tal. Fui tonto y me esperé a la serie. Entonces, cuando vi la intro por primera vez, dije, pero esto qué pedazo de serie es. Es que parecía que iba a haber una película. Y bueno, que la serie cambia según cada capítulo. Digo, la intro cambia según cada capítulo, adaptándose a qué casas participan en el capítulo. Sí, al recorrido que se va a hacer más o menos en el capítulo. Porque aunque ahora mismo hay tres casas, después surgen más casas, más protagonistas, y esto se extiende como una... Sí, serie que coge la HBO, serie con presupuesto y serie con el dinero bien gastado. Con mucho prestigio, porque al fin y al cabo siempre le están dando premios a las series de esta cadena. Sí, la verdad que la adaptación de la serie... A lo mejor a mí me pasó que yo cuando la empecé a ver no había leído nada de los libros y demás y no me fijaba tanto en los detalles, pero si te fijas en los detalles ves cómo están decoradas las casas, ves por ejemplo la ciudad de Invernalia, el Desembarco del Rey, ves el muro y hay detallitos que si no te has leído los libros no los reconoces. Pues hasta eso han cuidado en la serie, o sea, se la han trabajado como si fuera la trilogía del Señor de los Anillos o más. Cada personaje durante la serie tiene una historia y siempre se deja entrever que con el futuro, conforme vaya pasando esa línea argumental o vayan sucediéndose los acontecimientos, ese personaje va a ir narrando lo que le pasa o lo que le ha pasado, sí, en el pasado. Va a ir entrando en el famoso Juego de Tronos, en las herencias, en las disputas, en todo. Bueno, y cabe destacar, como toda serie larga, que los personajes evolucionan mucho, cambian de forma de ser, de opinión. Bueno, hay uno que no, porque Odor no cambia de personalidad en ningún momento. Bueno, quitando Odor, que creo que es el personaje más simple del mundo, y que te llame el autor para decirte que interpretas a Odor como una mierda. Qué triste. Es triste porque Odor es un gigante de 2 metros que es tonto y lo único que sabe decir es Odor. Si la historia de Canción de Hielo y Fuego no la tuviera que narrar Odor, o sea, serían 7 libros de Odor. No hay más misterio. Bueno, pues vamos a pasar al segundo bloque, esta vez un poquito más ligerito. Cada uno de nosotros, ya que habíamos puesto solo un top 5, no hemos podido meter más series para repasar así más extensamente, pero nos hemos traído cada uno de la mano una pequeña serie de éxito también que recomendaros por si no la vimos. En primer lugar, señor Yedelway, ¿qué serie nos traes? La serie que yo recomiendo se llama The Ice Crow, también conocida en España como Los Informáticos. Es una serie británica de 4 temporadas. temporada ya finalizada. Son cortitas, son 6 capítulos por temporada, estilo británico, y son cortitos, 22 minutos, y se basa en el departamento de informática de una empresa grande, a la cual le llega una jefa que no tiene ni puta idea de informática. La típica comercial. Exactamente, la típica comercial que llega a una empresa de informática en la cual están frikis por excelencia. Digamos, reparto que son 3 personajes, que son Reuterman, el vago, Maury Moss, que es, digamos, una especie de Sheldon Cooper afroamericano, Jen Barman, que es la mujer que viene de fuera, y Damon Raymore, que es el director de la empresa. ¿Y por qué debería de yo ver esta serie? Porque te muestra cómo vive un informático de verdad en una empresa, cómo es puteado en una empresa, cómo es humor de freak para friki, que si no eres friki no lo entiendes. Si eres un informático, tienes que verla, ¿sí o sí? Pues mira, yo soy informático y no la he visto. Muy mal. Muy mal. Ha puesto como en una variable integer, jajaja. Venga, siguiente recomendación. Tidran, te toca. Pues yo os voy a recomendar American Horror History. Es una serie americana de televisión, de dramática y de terror, dirigida por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Tiene 2 temporadas y una tercera en camino. La primera se transcurre en una mansión reformada en la cual una familia llega allí y les pasan una serie de cosas, cada cual más extraña. Y la segunda, que transcurre en un manicomio, un antiguo manicomio. O sea que no tienen nada que ver la primera temporada y la segunda. Nada. Ah, vale, no sabía yo eso. Me había quedado en la primera y pensaba que la segunda era la continuación. No tiene nada que ver, y la tercera no tendrá nada que ver. Vale, ¿y por qué tendría que ver esta serie yo? Porque está muy bien a nivel argumental y tal. Si tú ves las relaciones entre... Si te gusta el drama, te gustará por la interacción entre los personajes y la historia de los personajes. Y si te gusta el miedo, también te gustará bastante por las situaciones de los capítulos. Porque es, digamos, que gratis la vida un poco de la familia en la primera temporada al menos, y la otra parte es los asesinatos y cosas raras que han pasado en esa casa. Vale, pues venga, Skylar, siguiente serie. Monk. ¿Conocéis Monk? No, pues un poquito. Es una de las series que en mi vida perdón, pues es una serie que en mi vida más me han gustado. Claro, es que no sé, a ver, trata de que Adrian Monk, un excelente y brillante detective de homicidios, padece de trastorno obsesivo compulsivo y tiene un montón de manías, ¿no? Y todo pasa en la ciudad de San Francisco. La serie es serie policíaca y este tío es un máquina adivinando homicidios y todo, pero lo que pasa es que es incapaz de destapar al asesino de su mujer, que murió en un coche bomba en 1997. En todos los capítulos hay un homicidio y siempre los va a adivinar quién ha sido, cómo ha pasado, todo, pero el de su mujer... O sea, es como el mentalista, pero versión friki, por así, no friki de friki, sino de rarito, ¿no? No sé qué es el mentalista, pero... Sí, es uno que más o menos va averiguando así por una escena de un crimen, pues va averiguando con unos métodos un poco raros, un extraño, y acaba... Psicología también. Eso es, psicología. Es que pues yo sí, la sabe, de Monk, sí. Esta la he visto, pero muy, muy, muy por encima, ¿no? Pues os lo recomiendo mucho porque... Espera que te haga la pregunta. ¿Por qué deberíamos de ver Monk? Pues, a ver, es que fue la primera película, digo, la primera película, no, la primera serie que vi de Peapa, ¿no? Y es una serie bastante, que tiene unos puntazos que dices, o sea, que te ríes mucho, ¿no? Con el trastorno obsesivo compulsivo del señor Monk o de sus compañeros, bueno, no compañeros de trabajo, porque ya no trabaja en la policía, sino que trabaja por sí, o sea, los de la policía le llaman a él para que les ayude. Sí, de asesor, pero, o algo así. Sí, pero tiene unos puntazos con sus manías de no poder, o sea, por ejemplo, al dar la mano a las personas, le pide siempre a su ayudante un pañuelo, se tiene que lavar. Pues en un capítulo estaba dando la mano a unas personas y el último era negro. Y empezó, pañuelo por favor, y era negro, se cabreó y tiene un problema conmigo, no sé qué, y no, es que no sé qué, y intenta siempre no decir que tiene trastorno obsesivo compulsivo delante de él. Entonces siempre hay cosas que así te hacen reír, pero también tiene sus momentos tristes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente recomendación. Álvaro, ¿qué nos traes tú? Yo traigo una serie de éxito en los últimos años, que es Breaking Bad. Esta serie está protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Pues Breaking Bad hablar es una serie que narra la situación de un profesor de secundaria al que se diagnostica cáncer y que su vida cambia completamente. De encontrarse dando clase a unos chavales, se encuentra que tiene una mujer embarazada, un hijo parapléjico y una difícil situación económica. Entonces, el hermano de su mujer, que es policía, le enseña cómo trabaja y gracias a eso conoce a un antiguo exalumno suyo de hace unos años y ya empieza él a pensar en crear anfetaminas de mucha pureza y eso, y ganarse un dinero para poder que el día de mañana su mujer y su familia tengan algo. O sea, que es un profesor que se mete a camello fabricando anfetaminas, metanfetaminas. Sí, básicamente es eso. Básicamente es que de un día para otro se encuentra ahogado por la situación económica y decide dedicarse con su socio Jesse Pinkman a fabricarla y a venderla. Pues vaya un cambio. Bueno, ¿y por qué tenemos que ver esta serie? Yo creo que esta serie debe de ser vista por todos, por cómo le va cambiando la personalidad a una persona que empieza siendo muy buena, siendo una persona que se da a los demás, y poco a poco con el mundo de las drogas y el trato con los traficantes, los mafiosos, la personalidad de Walter va siendo contaminada y va poco a poco perdiendo su personalidad recta para convertirse en alguien que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir lo que quiere. Sí, la verdad que si ves una foto del primer capítulo y otra foto de Walter al final de la primera temporada o de otra temporada de que vaya más adelante, le cambia la cara completamente. O sea, no es que cambie de personalidad, es que es otro tío diferente y que empieza al inicio de la serie y en el que se va convirtiendo. El guionista, la verdad, que se le ocurre bastante porque centra mucho la historia siempre en dos personajes. Al principio centra la historia con él, con Walter White, que es Bryan Cranston, y después va centrando su antagonismo con el hermano de la mujer, que es el policía. Bueno, y ahora te toca a ti, Jorge. ¿Cuál es tu serie? Bueno, pues yo, la mía, la verdad que es un poquito antigua, porque sobre todo fue de mucho éxito, pero al conocerse su final, digamos que se ha empañado todo un poco, y es Lost. Cuando la empezaron a emitir, digamos que empezó como una serie más, pero el fenómeno en el que se fue convirtiendo hasta que acabó fue como una bola de nieve. O sea, empezó de nada, de un capítulo piloto, al final de la primera temporada ya eran todo buenas cifras en cuanto a telespectadores y demás, y se fue convirtiendo en un fenómeno de masa, sobre todo en internet. Pero bueno, en lo que es la serie en sí, trata de un avión de Oceanic Airlines, el cual se estrella en una isla, y a partir de ahí nos cuentan la historia de los supervivientes de ese vuelo. Lo curioso de esta serie es que en cada capítulo te muestran un flashback o un fast forward, me parece que se llama, de cada uno de esos personajes. Digamos que a la vez que te van contando la historia en la isla, te van contando pasajes de la vida anterior de uno de los personajes que está ahora mismo en la isla. La serie se mantiene así toda la temporada, pero lo que tiene es el enganche que tiene, que en cada episodio te deja con la miel en los labios para que veas el siguiente, y los finales de temporada son brutales. Por eso digo lo del final. El final se hizo muy famoso y al conocerse ya al final, pues la serie como que ha perdido un poquito, pero si no la has visto, yo te la recomiendo porque es brutal, está brutal. Bueno, y también cabe destacar que cambió la forma de ver la serie a todo el mundo. Igualmente, tú una serie, si te gustaba, te tenías que tragar meses, y fue una serie que hizo que se moviera muchísimo más los subtítulos, pues hizo que la gente empezara a ver las series por internet. Espera, eso comentaremos un poquito más adelante. Habla de Lost. De Lost yo no he visto nada. Ah, ¿no lo has visto? Ah, pues mira, aprovecho, hazme la pregunta de rigor. ¿Y por qué recomiendas Lost? Como he dicho antes, si no habéis visto Lost y no os habéis enterado sobre todo de su final, que le pasa a lo mismo que a muchas otras películas y demás, que te lo desvelan y ya te chafan todo. Sí, es el problema. Claro, por el efecto de enganche este que os comento, que al final de cada episodio te quedas como diciendo, tengo que ver el siguiente ahora mismo. Y al final de cada temporada, ahora no, porque las puedes ver todas seguidas, pero en su día, cuando la emitían semana tras semana, que te tenías que esperar un año a lo mejor, estabas un año que diciendo, madre mía. Pero bueno. Estaban ahí como los yonkis. Ya se cagaban cuando le daban vueltas al guión con cada paso de temporada. Sí, el guión de los daría para un capítulo entero de Por qué Podcast. Pero bueno, vamos a ir finalizando, que si no esto se nos va a alargar. Vamos a pasar ya al siguiente bloque. La conclusión del porqué de este mes. En realidad el porqué trata sobre el porqué las series se han puesto más de moda más que el cine. Pero no hemos hablado de cine, nos hemos centrado en el éxito de las series y más concretamente en 10, 11 series. Vamos a intentar enumerar las ventajas de las series frente a los inconvenientes del cine. Ventajas de las series, chicos. Al más puro estilo 1-2-3. Internet. 1-2-3, responda otra vez. Internet. Subtítulos y poder ver la original. Que sean gratis. Que sea gratis, que la veas por internet, que la veas cuando tú quieres, que la veas ordenada. Que los personajes evolucionan. Tengan más que una película, estar semana tras semana. Bueno, yo creo que una de las ventajas de la serie con respecto al cine es que si la serie es conocida y tiene éxito, al fin y al cabo va a terminar fichando por alguna de las cadenas y va a salir en televisión y va a ser vista por más gente, al fin y al cabo. Al tener encima que las series te las echan gratis, entre comillas, por la tele, aunque te comas la publicidad, pues hacen que la vea más gente. Pero hablábamos de internet, y la verdad que de internet, el tenerlo ahí ordenado, el tenerlo gratis, el tenerlo, las series, digamos que gracias a internet ha subido su auge. Y no solamente eso, sino que marcan moda, marcan tendencia, marcan el ritmo de la sociedad, no solamente las americanas como nosotros. Por ejemplo, el más puro estilo aquí es Quien Viva. ¿Quién no se sabía los clichés? Lo de un poquito, por favor. Aunque nosotros seamos más de series americanas o británicas o no, hay que tener en cuenta que las series marcan la moda y la forma de actuar de mucha gente en un país. Aquí en España ahora mismo triunfa La Que Se Avecina, como en su época triunfó Los Serranos, y ahora en España no triunfa casi ninguna serie española, quitando que triunfó la de Águila Roja. Cuéntame, yo no creo que funcione ninguna serie más española hoy en día. Aida, bueno, ya no sé, pero antes Aida era buena, ahora mismo están de cadencia y aún así sigue siendo mucho mejor que las series nuevas, como por ejemplo que ha hecho Familia Telecinco, que no está mal, pero no ha gustado. O sea que vemos digamos una diferencia entre las series americanas y las series nacionales. Las series americanas sí que tienen ese tirón, que aunque sea la mayor mierda que te puedas comer, se ve, aunque sea una temporada, pero aquí en España no. Pero también es que los directores americanos, los conocidos sobre todo, están apostando por hacer series. Y claro, actores de renombre también. Una serie de Steven Spielberg, sabes que va a ser buena. Aunque sí, luego te comes una mierda. Pero de todas maneras, no es lo mismo House, Big Bang Theory, que series como Arrow, que es nueva de este año. No hay nivel estos últimos años en series nuevas, ni en España, ni en Estados Unidos. Bueno, tenemos el caso de Homeland, que tiene poquitas temporadas desde hace poquito. Sí, Breaking Bad también está manteniendo el nivel. No, pero Breaking Bad ya tiene más temporadas. No, pero que te digo que esa última, por ejemplo, está manteniendo el nivel. Sí, bueno, sí, Breaking Bad, desde que empezó, sí. Que han ido cambiando la sociedad. Antiguamente tú veías lo que te echaban en la tele. Si había una serie que te gustaba y echaban dos temporadas, te aguantabas. Y ahora, si te gusta la serie, dices tú, pues no me tengo que tragar los anuncios, me la veo por internet, porque hay 3.000 páginas. Y claro, no tengo que aguantarme los anuncios ni nada. Ni te tragas los anuncios, lo ves donde quieres, cuando quieres. ¿Cómo quieres? Las series e internet, yo creo que es que van de la mano. Bueno, por último, la evolución de las series durante estos últimos años, ¿creéis que ha tenido que ver? Antiguamente las series, digamos que daba igual el capítulo que vieras, que no tenía un hilo que te enganchara una temporada o otro capítulo tras otro capítulo. O por lo menos no lo notábamos, o yo por lo menos no lo notaba, porque al echarlo por la tele no, como que me daba igual, ¿sabes? No podía continuar. No lo notábamos porque las series que nos ponían en España eran las típicas series que tú te podías tragar una reposición, la típica serie Simpson, que tú te tragabas el capítulo que quisieras, que no pasaba nada, que son las que triunfan. Big Bang Theory, tú te tragas un capítulo que sea, no pasa nada. Modern Family, no pasa nada. NCIS, que la echan en La Sexta, que es una de las que más audiencia tiene en Estados Unidos, que aquí no triunfa, pero claro, porque son historias, capítulos autoconclusivos, como es CSI. ¿Qué pasa? Que aquí una serie como Breaking Bad no es normal. Es el plan Águila Roja, cuéntame, que va avanzando poquito a poco, lentito, a fuego lento, van evolucionando los personajes, pero eso, son series que van a un público muy específico, en un país muy específico, no, no siempre funciona. Somos muy de telenovela. Exactamente, también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Somos muy de telenovela. Mira, aquí en Andalucía rayan 20 años de telenovela. Aquí también, ¿eh? Sí, yo creo que han marcado series americanas como Twin Peaks, Expediente X, Friends, o series así de renombre americanas han ido marcando la evolución de las posteriores. Las series de con trama, de misterio y eso, siempre han ido dejando en el final preguntas al aire que dejaban al espectador esperando siempre a la semana siguiente a ponerse delante del televisor y ver qué pasaba. Y estas series han ido marcando la evolución de lo que hoy en día nos encontramos. Y bueno, vamos a pasar a otro apartado. Inconvenientes del cine. ¿Por qué el cine está últimamente de capa caída y sin embargo las series cada vez triunfan más y cada vez tienen más impacto en la sociedad? El gran problema es el precio. Yo sí. no sé cuánto vale por el norte, pero Álvaro, tú que digamos en la zona más barata de España, por allí por Cádiz, ¿cuánto vale ir al cine? 5,60 está ahora mismo. ¿Solo? Sí, claro, solo. Ahora vayamos a Sevilla, vamos a ir de sur al norte. Sevilla, 8,30 sin 3D. En Madrid por lo menos 8,50 o 9 euros. Donde vivo yo, que es en la zona de Alicante y tal, zona de pueblos chiquititos y tal, 7 euros. Ah, como aquí. Aquí en Cádiz, en el puerto, bueno, yo vivo en el puerto, ¿no? Ahí entonces puedes. Claro, yo. El precio es entre 5,60 y 6 y pico, no es más. Ya si te metes en 3D ya son 7 o 8 euros, pero no. O sea, que digamos que en las series, digamos la visión que tenemos de las series es gratis, pues la mayoría las vemos en la tele o las vemos por internet. Hay gente que se las compra también originales, pero no suele ser lo habitual. Sin embargo, el cine, para disfrutar de él, sí que tienes que pagar. No tenemos esa opción del gratis, que también está en internet, pero eso le ha perjudicado al cine. Mm. Bueno, y otro punto también es que ya no hay las películas que habían antes. Eso también, ya no se hacen las grandes sagas que se hacían antes. Y ahora son todo continuaciones. También es la mentalidad española, ¿eh? La mentalidad española con el tema de la piratería y todo esto ha hecho que el cine baje las ventas y se encuentre. Sí, pero las ventas en España sí, pero la calidad de las películas. Eso, que también es la calidad de las películas, porque quitando 3 o 4 sagas de Hollywood, el resto es pura basura. ¿Qué vas a decir? Los Vengadores, bueno, la saga de los Vengadores con las películitas de antes, ¿qué más? Mete. Sí, que había unas cuantas más americanas, unas cuantas francesas como Los Intocables, pero el resto es pura basura. A mi parecer, ¿eh? A gustos colores. Y no, sí, y no voy a decir solamente, y he puesto Marvel por poner un ejemplo, igual que ya me escucho más así. El cine está pasando por una época de crisis y se está apostando por ideas o por cosas que se saben que van a triunfar, ¿no? Están apostando por los superhéroes o apostando por hacer precuelas o extender las sagas. Westerns, como sí. Django, que hace mucho que nos hacen películas de lo este, y mira. Pero ya por lo menos una innovación, no es Spider-Man otra vez la 4 o la 5 que hace un reboot, Batman la da y tantos, que dices tú, por Dios, venga, que sí, que va a ser buena, pero que no voy al cine para ver otra vez a Batman, que ya me espero y ya me la veré descargar, me sella la vida de Batman de pe a pa. Pero también está en los guiones, cada vez son peores, o sea, cada vez parece que sean todos igual, que los vendan en lata, pum, guión de película de acción, pum, guión de comedia. Bueno, y ya si entramos en comedia romántica. Pues comedia romántica creo que siempre ha sido igual. Bueno, ahora había dos o tres excepciones que han hecho el intento de comedia romántica dramática, pero ya está. Luego también si no se les ocurre un guión, o mejor dicho un mal guión, recurren a los remakes. ¿Cuántos remakes ha habido en los últimos 5 o 10 años? Miles, o sea, todos son o reboots o remakes o ya no hay ideas originales. Acaba aburriendo a la gente y lo que antes era ir al cine, pues a pasar la tarde, digamos, gastándote, no sé, 5 euros o algo así, en ver una buena película, eso ya no. Ahora tú vas al cine, te clavan unos 8 o 9 euros y encima te comes un bodrio que no hay. A lo mejor a lo largo de un año hay 5 películas que merece la pena pagar esos 8 euros o esos 9 euros, 5 euros y pico, como era el caso de Álvaro. Pero ya no es lo que era antes, que tú pagabas por ver una buena película. Ahora no, ahora pagas por cualquier mierda que te quieran echar. Y a eso añádele los impuestos, el IVA, todo rollo. El 3D. Que te podrían regalar las gafas, macho. Por ¿qué con lo que te clavan? Yo este año la verdad es que he visto 3 películas buenas. El resto que me he tenido que tragar no lo considero ni normal. Pues coño, estamos en febrero y ya hizo tres veces al cine. No, digo que destaco tres. Destaco El Hobbit, destaco Prometheus, porque me gusta la saga de Alien, y destaco Django desencadenado, ¿no? Sí, que lo que te digo yo, que lo que te pones a contar con una mano y te sobran dedos de las pelis buenas en un año. Sí, sí. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito para terminar. En una frasecita, ¿por qué creéis que ha habido ese cambio últimamente? Frente a que el cine ha bajado, digamos, su éxito o su popularidad, las series, sin embargo, han subido. ¿Por qué creéis que ha habido ese cambio? Principalmente la crisis. Exacto. Hacer una serie normalita es bastante más barato que hacer una temporada de una serie normalita, incluso una buena serie, es más barata de hacer que una película decente. No hablo de para las productoras, sino para la gente que quiere verlo. También. La forma de ser de la gente ha cambiado. Antes tú ibas al cine, veías peli, echabas el día en el centro comercial, comprabas y demás, y ahora no. Tú ahora te quedas con tu amigo y te vas para lo que sea, de botellón o lo que sea, y tú si quieres una serie, la ves cuando te da la gana, tú la comentas con tu amigo. Y el precio no te interesa, no pagas por un cine, pero te lo descargas o ves la serie cuando tú te da la gana. No te tragas anuncios ni te tragas tonterías. Sí, que las grandes cadenas americanas apuestan por series, tienen diferentes ideas, tienen diferentes guiones y encima contratan actores consagrados, o sea que poco más que decir, ¿no? Si la diferencia con el cine es el precio y encima le añadimos las descargas y el guión y las ideas, fracasa el cine. Muy bien, pues esto ha sido el episodio 02 de Porque Podcast. Vamos a pasar con una promo y nos despedimos. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que lo acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Después de esta promo del podcast de OTV, cuya dirección web es www.ohhhtv.com, es decir, una O, tres H's, tv.com, es un podcast que comenta series americanas y nada, escucharlo está muy bien. Y desde aquí tiene el SEA of Approval de Jeder Way. Bueno, desde aquí os recomendamos que escuchéis OTV si os gustan las series. Y ahora sí, después de lo de la promo, vamos con el por qué el mes que viene. ¿De qué vamos a hablar el mes que viene? Pues el mes que viene vamos a hablar de por qué ser un friki se asocia siempre con los mismos gustos. Y también os recuerdo para que podáis mandarnos vuestras opiniones sobre capítulos. Por ejemplo, el blog, que es la dirección es porquepodcast.com. Por Twitter, @porquepodcast. Ahí nos podéis dejar lo que queráis. También tenéis nuestro correo, donde podéis enviarnos tanto un email como un audio correo, que es porquepodcast@gmail.com. Nuestro canal en iVoox, porquepodcast.iVoox.com. Y en nuestro iTunes, que también tenemos iTunes. Nos podéis dejar una reseña, llamarnos guapo, no sé, lo que queréis. O insultarnos. Eso, todo lo que queréis. Bueno, muchachos, pues este ha sido el episodio 02 de Porque Podcast. Esperamos que quede un poquito mejor que el episodio 01, pero un poquito peor que el episodio 03. El día 15 de marzo nos tenéis por aquí de nuevo. Señores, un placer. Desde Madrid, Ewe. Desde Sevilla, Edelweiss. Desde Valencia, Tiraki. Desde Guipúzcoa, Xavi. Y desde Cádiz, Álvaro. Venga, chicos, hasta luego. Adiós. Hostia.